Amigos, tal como veníamos anunciando, a partir de este momento vamos a compartir un resumen del debate que tuvo lugar el jueves en la noche, convocado por la Fundación Vivian Trías, con integrantes de la dirigencia sindical del PIT-CNT, en torno a los caminos a tomar ante el tema seguridad social y las diferentes variantes de plebiscitos o consultas que se están manejando y sobre los que deberá tomar posición precisamente el PIT-CNT en una próxima mesa representativa. Estuvieron en este debate Flor de Lis Feijóo, dirigente del Sindicato de la Vestimenta, integrante del Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT en la Secretaría de Género, Sergio Somaruga, del Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza Privada, el SINTEP, también integrante del Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT, Fernando Gambera, secretario general de AEBU, la Asociación de Empleados Bancarios del Uruguay, y que forma parte igualmente del Ejecutivo del PIT-CNT en la Secretaría de Propaganda, y Karina Sosa, presidenta de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social. En el tramo final de este debate se realizó un intercambio con el público que asistió a la actividad de la Fundación Vivian Trías, actividad que estuvo moderada por Eduardo Aparicio. Vamos a una primera parte entonces de este resumen, porque fue un debate de varias horas, con la intervención que habría el panel a cargo de Flor de Lis Feijóo, esta dirigente del Sindicato de la Vestimenta, también representativa de la línea política, nos decían, del Partido Comunista dentro del movimiento sindical del PIT-CNT. Flor de Lis Feijóo, vamos a escuchar primero y luego la primera intervención de Sergio Somaruga del Sindicato de la Educación Privada. Para nosotros en este momento es un tema central. Es un tema central sin desmerecer el conjunto de temas en los cuales estamos expuestos en esta coyuntura. Una coyuntura bien jodida, con un gobierno de derecha muy complejo, con una coalición que ha venido por los recortes de absolutamente todos los derechos de las y los trabajadores. Y que estamos involucrados en diferentes luchas, como por ejemplo lo que nos está sucediendo con el tema del agua, que es muy grosero, que está arriba de la mesa y que realmente también desde ahí veremos qué acciones tomamos desde los sindicatos y desde el conjunto de las organizaciones sociales. Nosotros también, vías a todos a unas nuevas rondas de consejo salario. Y así podemos ir sumando los exectras en los que estamos envueltos, las organizaciones sindicales y a la vez las organizaciones sociales con todas estas problemáticas que transversalizan nuestra sociedad. Pero está claro que el tema de la reforma de la seguridad social es un tema contundente que tendremos que ver cómo continuamos la lucha, porque la lucha, a partir de que empezó este proyecto, la lucha fue desarrollada por el conjunto del mundo sindical, como también por el conjunto de las diferentes organizaciones. Cuando surge esta cuestión del proyecto de reforma de la seguridad social, sí, en lo personal, sí pensar siquiera cuál era el contenido, ya desde cuando me hablaban reforma, ya me sonaba, más allá del contenido, que no iba a ser acuerdo. Porque no hago acuerdo con ninguna cuestión que sea de reforma, porque las reformas terminan siendo un bache en todo lo que querramos desarrollar. Entonces siempre voy a apelar en cuál es la necesidad que tenemos de verdad de la seguridad social, apelo a las transformaciones estructurales de todo punto de vista y no solamente a las reformas que van tapando con baches los agujeros que a veces tenemos en las diferentes estructuras y sobre todo en esta sociedad. Una reforma, llamándola así, muy nefasta para el conjunto de las y los trabajadores, y sobre todo para todo nuestro pueblo, un recorte de jubilaciones y pensiones y un ajuste terrible contra todas y todos nosotros. Y siempre pienso en esta cuestión de la soberanía, ¿verdad? ¿Cómo el gran capital nos va limitando, nos va cortando y nos va quitando soberanía? ¿Y qué? Alguien puede decir, pero estás hablando de soberanía, estamos hablando de la reforma de la seguridad social. Claro que sí, porque también hay que hablar de las AFAPs, y también hay que hablar de lo que significa el lucro. Y también hay que hablar que eso que significa el lucro, cómo se va al exterior, es parte de la pérdida de nuestra soberanía. Es parte de nuestra pérdida de la soberanía nacional, de la misma forma que cuando las transnacionales intentan acaparar nuestras empresas públicas. Lo que se hacen es llevarse los capitales de nuestras empresas públicas, que pueden ser para invertir en los procesos de desarrollo productivo, en los procesos de la justicia social, en diversos tipos de equiparaciones. Sin embargo, cuando vienen las transnacionales, se va. El lucro de las AFAPs se va. Y ese lucro se invierte en otro lugar, cuando en realidad debería estar invirtiéndose en nuestro Estado Nacional. Y ahí es cuando vamos perdiendo soberanía, de algún modo, de un lado o del otro. Y claramente nuestro movimiento sindical ya lo tiene definido, está no solo en contra de esta reforma de la seguridad social, sino que también está en contra de las AFAPs. Uno podría de repente decir, bueno, si fuera mágica, una maga, con una varita mágica, podría resolver, decir, bueno, con un plebiscito se elimina la cuestión de las AFAP mágicamente. Pero no es solo mágicamente, es cómo construimos también las condiciones de nuestro pueblo para poder eliminar estas AFAPs. Las cuestiones a veces no son mágicas. A mí me gustaría mágicamente poner un plebiscito, por ejemplo, en contra del derecho a herencia. Es como una utopía que tengo, porque entiendo que el derecho a herencia es una cuestión que donde está encriptada la propiedad privada. Y donde cuando hablamos de propiedad privada y decimos, alguien dice, un plebiscito contra la propiedad privada y derrotaríamos el capitalismo, y nos miramos todos y decimos, no, pero mi auto es mío, pero mi casa es mía, y esta silla es mía. Y yo digo, pero ¿para qué quieres tu casa? ¿Para dejársela a tus hijos? ¿Para dejársela a tu familia? ¿Es tuya? No, no debería ser tuya para tus hijos. El derecho a herencia. ¿Por qué? Porque después sucede que en esta sociedad donde está impuesto donde impera el sistema capitalista, unos nacemos con nada y otros nacemos con mucho. Entonces, una varita mágica, vamos a hacer un plebiscito contra la propiedad privada, y estoy segura que desde el punto de vista teórico, filosófico, muchos me dirían, sí, tenés razón, pero a la hora de llevarlo adelante, ¿cómo construimos esa conciencia colectiva que nos permita de verdad generar un mundo más humano, un mundo más equilibrado, un mundo donde de verdad derrotemos un modelo imperante que es el modelo capitalista y donde no se enchoclaron con esta cuestión de las AFAPs? Claro que estamos en contra de las AFAPs y claro que estamos en contra de esta reforma de la seguridad social. Ahora, ¿cómo le hacemos para construir en el campo popular la posición de que vamos todos y todas en contra de todo esto? ¿No será acaso que contra la reforma de la seguridad social seguro estamos todos en contra? Porque el campo popular y los espacios políticos han dicho que están en contra. No tienen argumento para no estar en contra. Ahora, el tema de las AFAPs. ¿No será cuestión que debamos seguir construyendo esa conciencia colectiva con el conjunto de nuestro pueblo para un día eliminarlas? ¿O será todo una? Esas son las discusiones que van de la mano de la táctica, como decía acá el compañero, donde nuestro movimiento sindical no está negado absolutamente a ninguna de estas cosas. No ha determinado aún si vamos por un plebiscito por una cosa, si vamos por un plebiscito por otra cosa, o si no vamos a un plebiscito. No lo hemos determinado porque estamos discutiendo en todos nuestros lugares de dirección para llegar a la mejor fórmula al mejor acuerdo, entendiendo siempre, porque así lo ha demostrado este movimiento sindical, entendiendo siempre que la mejor medida, el mejor accionar que llevemos adelante siempre va a ser aquel accionar, sea más pequeño o más mayor, pero que será más amplio, para mantener la unidad. Para nosotros, para algunos de nosotros, y creo que para todos y todas, la unidad, elemento fundacional y fundamental de nuestro PIT-CNT, es parte de eso. La mejor de las acciones, sea pequeña para uno o no, es aquella donde nosotros salimos como movimiento sindical, como campo popular, juntos para enfrentar la cuestión de lo que se venga. Y capaz que para algunos, creo que dentro de las preguntas lo dejó caer, para algunos vemos la cuestión del movimiento sindical y las cuestiones políticas como alejadas una de otras. Y otros de nosotros vemos estas cuestiones muy cercanas, porque entendemos que hay construcciones colectivas que son de todas y de todos. Somos un movimiento obrero, una clase obrera independiente de cualquier cuestión política a la hora de determinadas acciones. Pero no somos indiferentes, porque no es lo mismo un gobierno de derecha que un gobierno progresista. No es lo mismo las condiciones que se puedan generar, que no quiere decir que no tengamos que pelear muchísimas veces con ese gobierno progresista. Nosotros, como sindicato de la UJA, pongo un ejemplo, saludamos profundamente cuando conquistamos en el 2012 la ley de la vestimenta que firmó el expresidente José Mujica. Festejamos porque para nosotros esa ley significaba un antes y después. La ley de la vestimenta, porque contenía trazabilidad de la industria y una defensa de la industria nacional. Pero posteriormente despotricamos totalmente, poniendo máquinas de coser frente al Ministerio de Economía y haciéndole los uniformes a otros compañeros como Bonomi, Astori, diciéndoles: somos productivas, los uniformes no los pueden comprar más en China. O sea, cuando hubo que despotricar, se despotricó; cuando hubo que saludar, se saludó. Pero eso también es parte de nuestro origen como movimiento sindical, es parte de eso. Porque si yo no soy profesor de historia, pero tenemos algún profesor de historia acá, en 1911, cuando hubo una huelga de los ferroviarios, cuando los trenes eran de la industria inglesa y los alemanes, hubo una huelga muy importante, que habían despedido, había 9 trabajadores despedidos, y tenían unos líos bárbaros, y en ese momento, en esos días, un conjunto importante de trabajadores se dirigió a donde estaba el expresidente José Pepe Valle Ordóñez. Y allí un poeta anarquista, Ángel Falco creo que se llamaba, Ángel, un poeta anarquista, arriba de un árbol, le dijo a José Valle Ordóñez: ciudadano, dicen algunos, compañero, dicen otros. Y ahí les explicó el problema que tenían. Y José Valle Ordóñez, con mucha altura, los saludó y les dijo: organizados, unidos, o algo así, y pelead por vuestros derechos, que acá van a encontrar a alguien en quien ustedes se pueden respaldar. Esos trabajadores anarquistas, muchos de ellos, que hasta incluso... Por alguna cuestión que vimos en el sindicato, una de esas anarquistas era que andaba en la calle justo en ese momento, era Virginia Volten, ni Dios, ni patrón, ni marido, por eso lo recuerdo perfectamente. Se fueron con gritos y cuestiones que decían: viva la huelga, viva Valle. ¿Alguien puede decir que esos trabajadores no eran independientes? No. Pero sí, no eran indiferentes a los procesos políticos, porque también de eso se trata. Entonces, si vamos a una cuestión... que no vamos a decir no hacemos acuerdos acá a la SAFAP, porque sí hacemos acuerdos acá a la SAFAP, porque sí hacemos acuerdo en quitar esta reforma de seguridad social con un proceso democrático, Pero también hay que contar y poner arriba de la mesa y pensar muy bien si será lo adecuado, porque entendemos que tenemos que salir todos juntos, sea cual sea la pelea, hoy y siempre. Me quedo por acá. Gracias. Antes de pasarle la palabra a Sergio. Muchas gracias a la Fundación por la invitación. Un espacio que reconocemos dentro de la tradición del pensamiento crítico y el compromiso con las grandes causas emancipatorias. Así que para nosotros es altamente satisfactorio compartir esta participación con las compañeras y los compañeros del panel. Con respecto al tema que nos convoca, yo tengo cuatro comentarios para hacer. Uno que tiene que ver con la reforma jubilatoria y la coyuntura histórica, que en eso seguramente haya alto consenso, pero es importante determinar algunas cuestiones ahí para que se vea la profundidad de la discusión. Después me parece que sería bueno hacer una caracterización del tipo de discusión que tenemos, ¿no? Un tercer comentario sobre el estado de discusión, el estado de la discusión dentro del movimiento sindical. Y por último me gustaría señalar lo que entiendo que son algunos de los nudos problemáticos más profundos que subyacen y transversalizan esta discusión. Después decir también que estos comentarios, estas reflexiones, son de orden personal. Sintep está en su dirección tiene una posición tomada, pero Sintep no cree en la burocracia, en ninguna forma de burocracia. Entonces todas las decisiones las toman las bases. Y en ese sentido, más allá de que la dirección tiene una posición tomada, la determinación política de la orientación del sindicato y su voto en la mesa representativa lo van a resolver las bases. Hoy hay una consulta que está procesándose en más de 500 núcleos base en todo el país, que son los que tienen 514 núcleos base, tiene Sintep, 7.000 afiliados y afiliadas, y se está dando esta discusión con los argumentos y los insumos que se proveyeron a esos efectos, ¿no? Del informe Koseniak a las propias posiciones que se han vertido en el acta de la mesa representativa última pasada, como la posición de la dirección del sindicato. Pero lo que quiero decir es que respecto a la orientación, que para nosotros es clara, relaciona que sí hay que ir a un plebiscito y sobre qué sustancia, esto voy a hablar a título personal. Con respecto a la reforma jubilatoria y la coyuntura histórica, yo creo que hay que determinar claramente que esta reforma jubilatoria no es un componente más de la política de ajuste, es un componente estructurante de la política de ajuste y de la transferencia regresiva. No podemos comparar esto con la LUC, esto es mucho más grave, estructuralmente es mucho más profundo. En materia de expropiación de derechos de la clase trabajadora y del pueblo hacia el gran capital y el capital transnacional. O sea, eso me parece que es un elemento central. No es lo mismo esto que la ronda de consejo de salario. Con toda la importancia concreta que tiene la ronda de consejo de salario para la vida de los trabajadores y las trabajadoras. En lo que tiene que ver con la valorización de su trabajo, su tiempo, de la venta de su tiempo de trabajo. Lo que tiene que ver con condiciones de trabajo y derechos laborales. Que es una de las funciones fundamentales de los sindicatos, que es defender los intereses de los trabajadores, su salario, sus derechos laborales y sus condiciones de trabajo. Esta reforma jubilatoria es un componente estructurante de la política de ajuste en el marco de una política económica que nosotros caracterizamos como configurante de un modelo de desigualdad social. Y esto lo decimos por elementos concretos que implica la reforma jubilatoria, ¿no? Estamos hablando de una transferencia que está estimada al final, cuando se termine de consumar la aplicación práctica y efectiva de esta reforma, de unos 1.000 millones de dólares de transferencia. 1.000 millones de dólares que estarían representando una recomposición de las condiciones del Estado para a paliar el déficit fiscal y tener, por lo tanto, las condiciones de mejores condiciones para pagar la deuda. Por eso esto es una transferencia del mundo del trabajo hacia el gran capital. Porque, en definitiva, esta es una preocupación que se ha señalado incluso bajo los gobiernos progresistas, ¿no? todo, hay que decirlo también, Astori y Mujica han señalado la necesidad de una reforma jubilatoria para bajar el déficit fiscal, porque parten de la premisa que las erogaciones que hace el Estado hacia el BPS son prescindibles o se pueden achicar. Estos 1.000 millones de dólares tienen que ver con dos variables, o tres, básicamente, que es 66, casi 7 de cada 10 trabajadores van a cobrar menos jubilación al momento de retirarse. Se empeoran las condiciones de acceso y de cobro de las pensiones, de los distintos tipos de pensiones, las pensiones de viudez, las pensiones de invalidez, que esto entró en efecto de forma inmediata. Ahí, evidentemente, que el aspecto central, que tiene que ver con la extensión de 5 años más de la explotación de los trabajadores y los trabajadores para acceder a la jubilación. Y acá se toca un tema muy sensible, porque tiene que ver con el tiempo. Y el tiempo es el valor superior, el bien supremo de la vida humana. Entonces, no es un aspecto menor este. Entonces, es una expropiación no solo económica, sino que encubre una reforma fiscal y una reforma laboral, ante las cuales no ha habido mucho debate, ¿no? Pero evidentemente que extender a 5 años más la edad de trabajo, como hizo esta reforma, va a traer problemas insoslayables para la inserción laboral de los jóvenes, que ya en Uruguay son el sector etario con más problemas de inserción laboral. Hoy el desempleo juvenil está en torno del 25%. Pero a su vez, los trabajadores jóvenes y las trabajadoras jóvenes que están insertos en el mercado laboral son los peores pagos. Esta reforma jubilatoria empeora esto porque, entre otras cosas, el reemplazo de puesto de trabajo de un trabajador o una trabajadora que sale porque se jubila y así otro que entra, se ve, por lo pronto, alentecido. Pero a esto se suma otra dimensión, que tampoco ha sido contemplada, que es la tendencia creciente a sustituir trabajo vivo por trabajo muerto. Esto tiene que ver con la revolución tecnológica y con el desarrollo vertiginoso de un componente particular de la revolución tecnológica, que es la inteligencia artificial, que ya no solo sustituye trabajo vivo monótono por máquinas, como puede ser un peaje, sino que la tendencia es a sustituir trabajadores complejos, ¿no? Por ejemplo, cirujanos. No es menor este asunto. Claro, estamos en Uruguay y parece que esta discusión es de ciencia ficción. Es de ciencia ficción hasta que se convirtió en realidad. Entonces, esta expropiación de 5 años de nuestro tiempo trae un problema adicional que profundiza las dificultades de inserción laboral de los jóvenes, y hay otro problema que esta reforma no atiende y que va a profundizar, que tiene que ver con el desempleo de las personas de 45, 50 años para lograr los años necesarios para poder jubilarse. Entonces, hay cálculos hechos no por el PIT-CNT, sino por el CIMBE, por ejemplo, que establecen que un porcentaje mayor de trabajadores y trabajadoras no va a poder jubilarse bajo las nuevas reglas. Entonces, por eso estamos hablando de que este es un componente estructural y estructurante del modelo de desigualdad y de la política de ajuste, y que no es cualquier reforma. Entonces, establecer esto con toda claridad, que creo que hay un consenso, matices para acá o matices para allá, pero que en el cerno del asunto estamos hablando de una reforma que es central en la política de ajuste y de transferencia regresiva y concentradora del ingreso, y extranjerizante. Por eso la oposición que desarrolló el movimiento sindical y el movimiento popular, la intersocial, las distintas organizaciones, y por eso también el descontento, la disconformidad que buena parte de la población tiene con respecto a la reforma jubilatoria. Es bastante de sentido común, a pesar de la eficiente industria de opinión que tiene el gobierno, muy eficiente produciendo opinión, pero hay amplias mayorías de la población que no vio con buenos ojos esta reforma jubilatoria. Ahora, enfrentar, por lo tanto, la reforma jubilatoria, también hay consenso. Estamos discutiendo ahora una vía, que es la vía del recurso plebiscitario para enmendar la Constitución en arreglo a una defensa de la seguridad social. Ahora, esta no es, a mi entender, la discusión del plebiscito, no es una discusión de principios, y esto, a mi entender, es muy importante aclararlo. No es una discusión de principios, porque la discusión de principios sería la defensa del bien público, la defensa de las libertades públicas, o en términos de valores, la solidaridad, Eso es una discusión de principios. O en términos de funcionamiento sindical, el tema de la democracia sindical. Eso es un tema de principios. Tampoco es una discusión estratégica. Porque aún impulsando el plebiscito y aún ganando el plebiscito, no vamos a modificar el patrón de acumulación de riqueza. O la matriz productiva. O el marco de relaciones sociales de producción. Esos son problemas estratégicos. Esta no es un no estamos en una discusión de estrategia ni de principios. Estamos en una discusión táctica, que no es de menor importancia. Cuando discutimos táctica, discutimos, es una discusión de rango político, que tiene que ver con qué decisiones tomar, qué medidas desarrollar y qué procesos dinamizar para poner en movimiento las fuerzas del campo popular en su conjunto con un objetivo específico que su logro implica una acumulación de condiciones favorables para seguir disputando o para profundizar la disputa estratégica, que tiene que ver con la libertad, que tiene que ver con la dignidad, que tiene que ver con una vida decorosa para las familias trabajadoras. Ahora, al ser una discusión política, lejos está de ser una discusión mágica. Esta no es una discusión de deseos. Esta no es una discusión de derribar el capitalismo. Esta es una discusión táctica. Yo quiero dejarlo bien claro, porque si no, estaríamos discutiendo entre sensatos e insensatos, digamos, ¿no? O entre maximalistas y pragmáticos. Y no, esta es una discusión política que necesita síntesis política y que está en el plano del orden táctico. Esto lo quiero dejar, desde mi punto de vista, con meridiana claridad, asentado. Después, rápidamente, porque me quedan pocos minutos, el estado de la discusión. Yo creo que hay tres opiniones, algunas explícitas y otras no explicitadas. Una opinión es que no hay que ir a ningún plebiscito porque se parte de la premisa que se va a perder y que no es una discusión, no estoy desmereciendo, yo tomo siempre con mucho respeto la opinión de todos los compañeros y las compañeras, solo estoy caracterizando. Se parte de la premisa que se va a perder, es una premisa que no expone argumentos, sino que es intuitiva, en todo caso, pero que no expone argumentos. Y que esa derrota va a traer afectaciones o consecuencias negativas para el proceso de acumulación electoral que permita a las fuerzas progresistas desplazar a las fuerzas conservadoras y neoliberales, digamos, que hoy tienen el control del Poder Ejecutivo y el mando de la fuerza del Estado. Hay otra, para mí, opinión, que es sí hay que ir a un plebiscito, pero ese plebiscito debe ser para anular la ley vía enmienda constitucional. Porque se entiende que se parte de la premisa de que este objetivo es más plausible para que las fuerzas políticas que integran el Frente Amplio acompañen el proceso plebiscitario, la recolección de firmas y el ensobrado. Y que ideológicamente es más sencillo o es más entendible, no complica tanto como la AFAP, que es muy difícil de explicar al nivel del campo popular. Y hay una tercera posición, estoy tratando de ir a lo sustantivo, no quiero bajo ningún concepto quitarle elementos de seriedad a ninguna de las posiciones, que es la que comparto, la que yo suscribo, que es que en esta reforma, si vamos a ir a una reforma constitucional por la vía del recurso de la democracia directa, la vía plebiscitaria, debe ser para, al menos en mi opinión personal, colocar dos temas centrales. Uno, que es el fortalecimiento de la captación de los recursos de los trabajadores para su jubilación en manos del Estado, y por lo tanto el fortalecimiento del capital del Estado para tener condiciones políticas para tomar decisiones en materia de construcción estratégica, recuperar los 1.200 millones de dólares que anualmente van a parar a la AFAP. De eso estoy hablando, 1.200 millones de dólares que van del bolsillo de los trabajadores y las trabajadoras a la AFAP, que la AFAP fundamentalmente utilizan para comprar deuda pública al Estado, que el Estado después le paga con intereses, para que al final del día la renta vitalicia de la AFAP la pague el propio Estado porque son ineficientes. Es más, el BPS hasta la reforma pagaba una bonificación a las personas que se jubilaban por el sistema mixto porque la renta vitalicia que solo paga el Estado a través del Banco Seguro de Estado es muy poquita. Termino con la idea Y el otro tema fundamental es recuperar los 5 años que nos robaron, ¿no? O sea, ir a una idea en la Constitución de establecer una edad mínima no obligatoria, insisto con esto, una edad mínima no obligatoria de retiro, ¿tá? Por último, porque así cierro, tengo tiempo concluido, los nudos problemáticos, que yo creo que es lo, a mí entender, unas cosas más interesantes para discutir, pero yo creo que hay por lo menos tres nudos profundos, más de discusión en clave, sí, de perspectiva, detrás de estos debates. Uno es cómo salir de la defensiva, porque incluso la enmienda constitucional y la reforma constitucional es una lucha defensiva. Es una lucha defensiva. Entonces, tenemos un problema de hace años. Yo otra vez conversaba con algunos compañeros y les preguntaba, ¿cuál fue la última gran lucha programática de conquista que tuvo el movimiento popular? Y yo, en realidad, repasando, me voy al 58, a la reforma, hasta a la ley orgánica. Después todas nuestras luchas han sido defensivas, heroicas, como la huelga general para enfrentar el terrorismo de Estado y la dictadura. Pero ahí hay una. ¿Cómo salimos de la defensiva? Segunda nudo problemático, ¿cómo pensar la política de acumulación del campo popular tomando en cuenta el Estado ideológico? No puede ser que sigamos utilizando el Estado ideológico del pueblo como una barrera para desarrollar una política de acumulación. Lo que no podemos hacer es soslayarla, hacer de cuenta que no existe ese problema. Pero usar siempre el problema del Estado ideológico para ir al minimalismo político creo que es un problema que tenemos que discutir sanamente como movimiento popular si queremos conducir el proceso social hacia los cambios. Y el último nudo problemático es cuál es el rol de las organizaciones sindicales y del campo social en la dinamización del proceso de transformaciones estructurales y revolucionarias. ¿Cuál es el papel de las organizaciones? Hay que discutirlo. Tres nudos problemáticos, disculpen la extensión y haber sido irrespetuoso con respecto al tiempo. Gracias.